Bueno, acá entre los mensajes, Hernán, llegó una información que no teníamos, que viene desde Colonia, de lo que pasó con un artesano al que, dice acá, mataron a palos la policía de Colonia. Sí, y estamos en línea en este momento, y gracias a Diego, un amigo de la audiencia que nos permitió este contacto, con la hermana de Víctor, Kelly Oviedo, desde Colonia, suponemos también. Kelly, buen día. Buenos días, gente. Acá estamos en Colonia tratando de averiguar qué fue lo que pasó con él. Bueno. Que nos den información. Bien. Contanos primero, vamos a repasar para contarle a la gente que está escuchando qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió, Kelly. Bien. Esto pasó el viernes a la mañana, a las 10 de la mañana. Mi hermano fue a fiscalía, al Mides, a pedir un pasaje para viajar a Montevideo, que necesitaba viajar, y se puso a discutir con alguien de allí de las oficinas, le llamaron a la policía, lo detuvieron, lo llevaron al hospital a hacer reconocimiento. Él tenía heridas cuando lo llevaron al hospital. Lo largan del hospital, o le dan de alta del hospital a las 10 y 20. Estos todos son horarios que nos dan en el hospital. Lo largan 10 y 20, se van el patrullero de vuelta y lo devuelven aparentemente 11 y 25 muriéndose. A mí me avisan el devuelven al hospital. Muriéndose. Ya le iban a soltar porque aparentemente no había delito, no había denuncia, lo iban a soltar, y cuando lo devuelven al hospital lo devuelven prácticamente muriéndose de un paro cardiorrespiratorio. ¿Esto fue el viernes pasado, dijiste? Esto fue el viernes 6 y a mí me avisan el sábado 7 al mediodía. ¿Y en el hospital qué constataron respecto a su estado de salud? Ellos ponen alcoholizado, muy agresivo y supuesto consumo de estupefacientes, que en realidad no era así porque las personas que estaban con él me dijeron que él no había consumido nada, que él no había tomado alcohol, que habían tomado la noche anterior, sí, festejando un cumpleaños, pero que él no estaba alcoholizado y que no estaba con consumición de estupefacientes. Sí, hay que hacer siempre la salvedad que aún si estuviera alcoholizado. Exacto. Y con no lo puedes matar, consumo de estupefacientes, no es aceptable una muerte así, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y hay muchas incongruencias en la historia clínica que no cuadran con las cosas que se dicen. Si entró 11 y 25 por segunda vez, ¿por qué muere 11 y 22? Y si nos ponemos a leer la historia clínica, no coordinan nada de lo que se dice. La medicación que le pasaron prácticamente es demasiada, sin hacerle ningún tipo de análisis ni nada. Es sorprendente la negligencia que hubo ahí y la mala actitud de las personas que se lo llevaron, ¿no? A él lo golpearon antes de llevarlo al hospital. Él, cuando llegó al Mides, no estaba golpeado. Cuando llegó al hospital, estaba golpeado. ¿Y en el hospital constataron que los golpes...? Constataron las lesiones que van desde el ojo izquierdo hasta la oreja, todo un moretón. Que es un golpe muy, muy fuerte. Muy fuerte. Claro. ¿Él vivía en Colonia? Él vivía en Colonia. 2x3 iba a Montevideo, a ver la gente de Montevideo, sus amigos, sus artesanos. Iba a Marindia también, que tenía amigos allá. Él andaba por todos lados y era muy conocido por mucha gente. Claro. ¿Y por qué fue al Mides, Kelly, a pedir ese tema del pasaje? Quería pedir un pasaje para volverse a Montevideo, para poder trabajar ahí. Porque sabemos que las condiciones hoy están complicadas, que hay mucha carencia, y pensó que yendo a Montevideo sería una mejor oportunidad para trabajar. Claro. Claro. ¿Y hay gente del Mides que puede atestiguar que la policía lo golpeó, por ejemplo? No sé si van a atestiguar que la policía lo golpeó. Se lo llevaron de la puerta del Mides y hay cámara. Claro. Digo, eso supongo que es. Claro. Y los amigos que estaban ahí lo vieron. Él estaba sentado en la vereda, él no se quiso parar a hablar con el oficial. Uh-huh. Y eso resultó como desacato. Claro. A partir de eso empieza todo. A partir de eso empieza todo, lo van contra algo, contra el auto policial, lo levantan y lo chequean, no tenía nada, no tenía ni droga, ni alcohol, ni nada. Lo único que tenía en su poder era una pinza, que era con lo que hacía las artesanías para poder trabajar. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿La familia de él son ustedes, son los hermanos? ¿Qué familia tiene? Mi hermano que está en Melo, mi madre que está acá conmigo, que somos de ella es de Montevideo. Uh-huh. Bueno, estamos tratando de mover algo acá, a ver qué podemos, con alguna información ir, y después seguir con abogados a ver qué podemos, claro, qué podemos lograr y que se aclare todo esto, ¿verdad? Porque en realidad no era una persona violenta, si bien había discutido, sí, pero digo, lamentablemente por ser diferente los tratan mal. Sí. Los mira por encima del hombro y esa es la tristeza, porque somos todos iguales, porque somos todos seres humanos y nos merecemos el mismo derecho y el mismo trato y el mismo amor. Sí, es así. ¿Con quién han tratado de la policía, Kelly? Sí, mira, hemos ido a las seccionales, la primera y a la séptima, y nos tuvieron de un lado a otro, no dejándonos las cosas claras. Y bueno, esperando respuesta y siempre con la fe de la fiscalía que nos pueda proporcionar más información y que puedan investigar hasta llegar a fondo, ¿verdad? ¿Y ya tienen algún abogado? No, estamos en eso, estamos buscando eso, claro. A ver qué podemos hacer. ¿Ahora están en el juzgado? Nosotros ahora estamos frente a fiscalía acá, organizándonos a ver qué podemos hacer, qué recursos tenemos. Para poder saber manejarnos mejor, ¿verdad? Está claro. Bueno, y también hay ámbitos, organismos a los que pueden apelar en situaciones como estas, ¿no? Llevándole toda esta información, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, por decirte un ejemplo. Ahí está, eso nos gustaría llegar ahí para poder tener respaldo de toda la gente posible, de todos los que lo conocieron, de todos los que defiendan los derechos humanos, que puedan apoyarnos, claro, y no silenciar la voz de mi hermano y de muchos de ellos que tienen una filosofía distinta, pero aman la vida igual que nosotros. Seguro. Esto es en la ciudad de Colonia, ¿no? Yo estoy en la ciudad de Colonia. Ciudad de Colonia. Uh-huh. Bueno, te agradecemos y quedamos a la orden desde la radio. Te queda... Te vamos a enviar nuestros números para que nos tengan al tanto de cómo siga esto, para que no quede impune este caso. Les agradezco muchísimo y que nunca se calle la voz de mi hermano ni de ningún artesano. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a vos y a la familia. Gracias. Y gracias a Diego, gracias, sí, un oyente que fue el que nos avisó que esto estaba sucediendo.